comienza Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. Ya no puedo contener, me tira un sueño y no le puedo contestar. Arranca sola y no se va a detener, caigo de tripa, no me va a dejar volar. Me pregunta... Hola, hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Furia Arrabalera aquí en La Voz Latina, la FM 101.3 y en www.sportivobarracas.com.ar. Prendidos a el partido de Huracán recién jugado, nosotros con todas las novedades del mundo arrabalero, ¿no? Ya para comenzar el programa de aquí hasta las 22:30, hoy por eso horario especial, pero bueno, con un Sportivo Barracas que jugó el día viernes, que va a estar jugando nuevamente el viernes, que tenemos muchísimas novedades para contarles, arrancó el futsal, así que bueno, como siempre, como cada domingo, haciendo Furia Arrabalera, mi nombre es Martín Roca, junto a Hernán Di Salvo. ¿Cómo te va, Hernancho? Buenas noches. Buenas noches, Martín. Bueno, un fin de semana que tiene de las buenas y de las malas. Bueno, arrancó peor, digamos, porque Sportivo Barracas perdió, ¿sí? De visitante, como ya vamos a ir contándole, frente a San Martín de Bursaco por 2-0. Pero también hoy también les vamos a estar comentando, como decías vos, el arranque del futsal femenino con grandes victorias. Así que, bueno, tenemos un poco y un poco, por supuesto, para ir contándote todas las novedades, además de lo que será el fixture de la Copa Argentina que se estará sorteando, así que tenemos un poco de todo, información, datos, comunicaciones también, notas, así que importante con todo lo que ha dejado este fin de semana. Así es, porque tenemos para analizar el partido del día viernes frente a San Martín de Bursaco, la fecha número 23, habló Damián Infante, habló Nico López, el capitán, y bueno, y para contarles qué fue lo que pasó allí en San Martín de Bursaco, cómo jugó el equipo y cómo le fue. Bueno, y todo lo que estás comentando. Así que arrancamos nomás, comenzamos. ¿De qué manera me voy a Furia Arrabalera. El arrabal infla el pecho. Bien, siendo las 21:34 hasta las 22:30 aquí en La Voz Latina, vamos a estar con Furia Arrabalera. Decíamos que el viernes se jugó frente a San Martín de Bursaco, fecha número 23 del torneo de la Primera C, ¿no? Donde viene jugando Sportivo Barracas, venía de ganar la San Miguel, ¿no? 2-1 de local, comenzando a ganar en el campeonato en esta segunda y última parte del torneo, ¿no? Es como un segundo campeonato, pero es lo mismo. Que va de acá hasta mitad de año, que es lo que va a decidir cómo se va a resolver el campeonato. Lo cierto es que Barracas está en las primeras posiciones con un sacachispas que viene muy alejado en la tabla, en la punta, que pareciera, bueno, que se quiere cortar cada vez más solo, que ya se ha cortado, pero bueno, no quiere regalar ese primer puesto, entonces la pelea está entre los 8 siguientes, que allí está Barracas ubicado en una muy buena posición, con 36 puntos, venía de ganar la San Miguel como local, tenía que visitar a San Martín de Bursaco, una cancha que no, por lo visto no lo es fácil, no le es favorable. No hay con qué darle, porque tres visitas, tres derrotas. Es tal cual, es difícil. Evidentemente no le sienta bien a Barracas esa cancha, porque jugaba con un San Martín de Bursaco que venía siendo último en la tabla de posiciones. Entonces, por ahí uno podía pensar a priori, bueno, nos toca con uno de los más fáciles. Sin embargo, uno ya sabe, y nosotros ya conocemos mucho la categoría, ya el campeonato sabemos que eso no es así. Que es más, yo miro que le toca con el último y digo, qué macana. Sí, porque se va a complicar más, porque suelen tratar de agrandarse, aprovechar el momento. Un San Martín de Bursaco que también venía levantado, obteniendo algunos triunfos, estaba abajo, pero bueno, viene recuperándose, es un equipo, por supuesto, importante, ¿sí? En la categoría, así que hace valer su condición de local y Sportivo Barracas, claro, está allí, le cuesta hacer pie. Tal cual. Bueno, no fue la excepción. Partido que comenzó a las 16 horas, arbitraje de Sabini. No tuvo influencia el árbitro, pero flojitos, ¿no? La verdad que el nivel realmente de lo que vemos en los árbitros no es bueno. No incidió, la verdad, Sabini, creo que en el resultado para nada. Alguna jugada polémica, por ahí alguna perdida, pero realmente no tuvo nada que ver el árbitro en el resultado. Barracas comenzó bien, empezó a ser superior, ¿no? Durante el trayecto del partido, ¿no? Durante el desarrollo empezó a jugar bien, bien plantado, con los tres delanteros, con Botaro, De Porras y Trecarici, ¿no? Con tres defensores como Goitía, Carlitos Ricci, que jugó por el Colorado Montenegro, y Rivas Bolaño, el Mono Cáceres allí en el arco, y en la mitad de la cancha con Bursat, con Nico López, con Baeza y con María Escurrena por izquierda. Bueno, comenzó a hacer pie un San Martín de Bursaco que lo iba a presionar, pero que era flojo porque realmente Barracas lo superaba. Una cancha muy corta. Enseguida se encontraron en el área de uno o de otro, ¿no? Realmente una cancha muy corta y muy chica. Muy poca distancia entre el círculo de la mitad de la cancha y cualquiera de los dos áreas. Entonces, enseguida ya estaban en el área de cualquiera de los dos arcos. Alguna jugada muy buena de Nico López, por ejemplo, cortada para Julián Botaro, que lo deja mano a mano, un poco abierto a Botaro frente al arquero Skurnik, que era bastante tenía bastantes dudas el arquero de San Martín de Bursaco, no se lo pudo aprovechar. Decidió tocar al medio Botaro para De Porras, que entraba por el punto de penal. No le picó bien la pelota, no la pudo tocar bien, el pase fue malo, digamos. No fue malo, sino que no la pudo agarrar bien y terminó yéndose al arquero. Después otra muy buena jugada de De Porras, Emanuel De Porras, que hizo una personal, un sombrero incluido, de afuera del área, le dio de zurda, bien parado estuvo el arquero que la mandó por arriba. Se veía una superioridad grande entre Barracas y San Martín de Bursaco, ¿no? Veíamos que realmente uno era mucho más superior o uno era más equipo que el otro. Bueno, se dio que a mediados del primer tiempo, una jugada un tanto aislada de San Martín de Bursaco, que un ataque entre Barabás y Ledesma, el 9 y el 10 de San Martín de Bursaco, los encuentra con un poco de fortuna cerca de Cáceres, definiendo Barabás. Cáceres responde, pero claro, el rebote quedó cortito y le quedó a Ledesma, que estaba por allí, servía dentro del área chica. Nada, la tuvo que ni siquiera la empujó, le dio un remate fuerte que hundió el arco, pero estaba casi adentro, casi abajo del arco, muy difícil de errarlo, lo pone a hacer a San Martín de Bursaco. Injusticia, y yo creo que sí, por cómo se venía dando, ¿no?, el partido, porque Barracas era superior, pero bueno, te pone un 1-0 que le da confianza, que lo ubica mejor en la cancha, viste cómo es, ¿no? El rival está todavía acomodándose en la cancha, pero con el 1-0 abajo te da la pelota, tomá, ahora se te cargo vos. Y ahí se te pone más difícil. Y un Bursaco que aprovechó también en ese momento para plantarse de esa manera, para salir y encontrar algunas contras, ¿no? Para ponerse en esa situación. En lo que marcabas antes también, en los últimos partidos ha encontrado una buena manera de atacar, rompiendo desde el medio hacia la derecha con desbordes de Julián Botaro, ¿sí? En los últimos partidos aprovechó mucho eso, también en el primer tiempo con San Martín de Bursaco, pero a diferencia de lo que había pasado en el último partido, no pudo de esa manera encontrar el desequilibrio para llegar al gol, que hubiese sido importante pegar antes que ese de gol de San Martín de Bursaco, ¿no? Como para empezar a plantarse de otra manera en un campo que siempre suele ser adverso. Así que ahí habrá llenado de alguna duda momentánea Sportivo Barracas y, por supuesto, la confianza que le da a Bursaco haberse puesto en ventaja. Sí, sí, y también un poco de fortuna para Bursaco porque Barracas intentó, creó jugadas, tuvo llegadas. Un tiro libre, me acuerdo, el segundo palo que no entró Carlitos Ricci por muy poquito, no le alcanzó a cabecear, pero entraba solo. Digamos, San Martín Bursaco no fue una, quiso una gran actuación, decís, bueno, qué gran la actuación, la defensa, se defendió bárbaro, el arquero se tapó todo. No, y Barracas también hizo de las suyas, creó jugadas, muy buenas pelotas, sobre todo filtradas, viste, entre los defensores, para Botaro, para De Porras, de Nico López, que bueno, que por ahí no tuvo la fortuna en el momento de la definición, si por ahí en vez de pegarla al arco justo se prefirió tocarla, o si cuando se tenía que tocar se le pegó al arco, o por ahí no llegó Carlitos Ricci, como te digo, por un pelito, o algún que otro tiro libre también, no tuvo esa fortuna que por ahí a veces necesitas como para poder, bueno, torcer el rumbo, ¿no? O por lo menos llegar al gol, que ese gol que a veces te pasa, que una vez que entra un gol, vienen los demás. Bueno, ese gol no llegaba y no estaba llegando. Entonces, bueno, buscó por los costados con Goitía, junto con Botano, que jugaron bien, la verdad que jugaron bien, marcaron bien, estaban concentrados. Bursac creando su juego, ¿no? Esa calidad del tucumano para pararla, para girar, para tal vez un cambio de frente o alguna pelota cruzada, siempre da un toque de distinción. También María Escurrena bien por el costado izquierdo, juntándose con Trecarici, bien ahí, apoyado por Nico López, pero bueno, la verdad que también la cancha, había un rival, no se pudo encontrar el empate en el primer tiempo. Se fue al descanso, buscaron la dupla técnica tanto el Goma Vidal como Damián Infante, metieron cambios, entró Maurito Bobaglio, entró creo que por Trecarici, entró Mariano Grosito también. Entró el Pipo Grosito, ¿no? Metió la carne al asador. Los dejó a Grosito con De Porras. Sí. Claro. Porque ahí había dos puntas o dos hombres de área. Sí, sí, sí. Como sí. Para llegar con más presencia ahí, y, buscar alguno de esos centros, tratar de conectar. Claro, y también salió de Goitía. Así que, digamos, lo sacaron a Goitía, entró Bobaglio como para buscar por la banda, más de delantero que defensor. Y y también, bueno, como decimos, Gorosito por Trecarici. Bueno, la verdad que también buscaron por los costados. Lo que decimos, no se pudo encontrar quebrarle el cero a San Martín de Bursaco, que con muy poco también se las ingenió para poder meter alguna contra. Bueno, obviamente encontrarlo a Barraca yendo al ataque, yendo siempre al ataque, bueno, obviamente la contra estaba al pie de la letra, ¿no? Respondió muy bien Cáceres, algunas pelotas realmente muy buenas que tuvo que defender Walter Cáceres. Bárbaro el arquero, me acuerdo, en el primer tiempo un mano a mano también, un remate, en realidad un mano a mano no, un remate de Barabás al primer palo, fuerte y abajo, muy bien esquinado, apenas la llegó a tocar Cáceres que pegó en el palo, y después también dos mano a mano creo que le sacó, pero bárbaro al 9 Ledesma. La verdad que el mono, como siempre, respondiendo bárbaro, que te entusiasmaba porque Barraca sí iba a crear alguna jugada y por ahí algún mano a mano aislado que vos decís, bueno, la mala fortuna de encontrarte mano a mano el 9 con Cáceres, Ledesma con Cáceres, y que el mono respondiera de esa manera, vos decís, bueno, se lo pierde San Martín de Bursaco, las pocas jugadas que tuvo, decís, bueno, Barraca seguramente va a tener la fortuna. Va a aprovechar, sí. Claro. ¿Hubo alguna, algún cabezazo de Grosito fue? Hubo un tiro, un remate de Rivas Bolaño después de un córner, quedó ahí la pelota boyando en el área chica, y el Bebote nada, la agarró y se fue por arriba, estaba muy cerca ahí del arco, o sea, casi dentro del área chica, la mandó por arriba, de derecha. Esa que de 10 entra al 9. Sí, exactamente, muy parecida a la que tuvo San Martín Bursaco en el primer tiempo, pero claro, a San Martín Bursaco también tuvo la suerte que la agarró el 9, un poquito más tranquilo, sin tantos jugadores alrededor, y al Bebote le quedó con la maraña del córner, ¿no? Todos los jugadores al lado, y un poquito más alejado. Después hubo otro también, sí, de Gorosito, que desbordó por la izquierda, metió la diagonal, remate cruzado, responde el arquero bien, y sí, tuvo buena jugada. Bueno, después desbordando con Boaglio, que desbordó muy bien, desbordaba todas, centro al medio, pero bueno, también muchos jugadores de San Martín de Bursaco metidos en el área, ¿no? Entonces, difícil poder penetrarle. Claro, cuidando ese 1-0 porque era primordial, ¿no? Para un equipo que viene tan abajo y tratar de ir sumando. ¿Qué le parece sumar contra uno de los de arriba? Como estaba tercero Barraca, sigue estando en la tercera ubicación, pero porque todavía falta que jueguen los que están ahí en esa zona, que se va a completar la fecha entre mañana y pasado. Después vamos a ir dando toda la tabla de posiciones y los partidos que quedan disputarse todavía sobre esta jornada. Sí, pero es así, un San Martín de Bursaco que estaba más que satisfecho con un 1-0, imagínate enfrentando un Barracas que venía de ganar, que viene envalentonado, que todos sabemos lo bien que juega, y para San Martín de Bursaco, bueno, una prueba muy difícil porque estando último en la tabla, enfrentarte con uno de los pesados del campeonato no era tarea sencilla. Lo cierto es que después de tantas jugadas y tantos intentos queda un ataque de San Martín de Bursaco, un córner, si no me equivoco, que queda una segunda jugada, una pelota media bombeada después del centro, un cabezazo, un rechazo, pero que queda media bombeada en el segundo palo, y entra el número 10 también, Barabás, cabeceándola bombeada, que no venía con fuerza, no venía con dirección, lo agarra el Mono Cáceres, que había salido a cortar el centro, pero que queda medio entre la jugada, los jugadores no cubriendo el arco, sino un poquito más alejado, y venían retrocediendo el Bebote Riva Bolaño y Carlito Ricci, pero claro, ninguno llegó. Ninguno llega, claro, porque venían con la otra jugada. Y no venía con mucha potencia, y por eso mismo también hasta cualquiera podía llegar a ver, parecía que la pelota se iba. Y tuvo fortuna. Esa típica que cae en el techo del arco, digamos. Exactamente, bajada, tal cual. Cayó justo antes. Exactamente. Para desgracia de Barraca, ¿no? Para estampar el 2-0. No a los 39 minutos, cuando uno igualmente ya dice, bueno, ya queda poco tiempo, 2-0, estabas 1-0 abajo, quería dar la vuelta, no pudiste. Sin embargo, Barracas intentó, buscó, intentó alguna que otra jugada, pero bueno, no pudo ni siquiera descontar. Nada, son partidos que pueden pasar, que suceden, que bueno, que lamentablemente te tocan perder, pero bueno, queda mucho recorrido, hay mucho tiempo, y se aprende. Y las derrotas yo creo que se aprende. Y un arranque que, bueno, tiene una victoria, un empate y dos derrotas, ¿sí? Para el arrabalero, con lo que suele pasar en casi todos los inicios del torneo para Sportivo Barracas, que siempre va de menos a más, ¿no? Por lo general, lo que es en cuanto a resultados y juego, siempre va creciendo y va de la mano uno de otro. No es un mal juego el que está haciendo, está bien, pero bueno, algunas situaciones y algunas jugadas puntuales, con algunos hechos también que recordamos de fechas pasadas en cuanto a errores arbitrales, bueno, le van dando algunos puntitos que van quedando por fuera de lo que necesitaría, o mejor dicho, por fuera de lo que ha mostrado o de lo que se merece. Más allá de eso, uno sabe y confía que en el correr de las fechas, ¿sí?, va a ir encontrando nuevamente ese mayor volumen de juego que tiene, esa mayor capacidad de gol que ha mostrado en los torneos pasados. Así que estamos tranquilos de ese lugar. Sabemos que el crecimiento y el de menos a más siempre ocurre en Sportivo Barracas. Así que estas primeras fechas uno lo ve en la tabla de posiciones. Está ahí, está bien encaramado. Como vos decís, la primera posición queda muy lejos. Y ya todos los que están desde el segundo para abajo, nadie da demasiada importancia a lo que hace Sacachispas, salvo en algún que otro partido que pierde y dice, ah, mirá, pero yo sacaba chispas. Pero el tren que lleva ya está por fuera de los demás. Te iba a hablar de eso, de que en realidad la realidad es esa, que hay un campeonato aparte, que uno es el que está jugando Sacachispas por el campeonato, que es casi imposible que se caiga y que se lo pueda alcanzar. Y el otro, el campeonato es el que se juega por el reducido, ¿no? Son esos 8 puestos que siguen, que ese yo creo que es el verdadero campeonato que juega Barracas y al que apuntan todos, ¿no? Con esto que contamos de Sacachispas. Sacachispas cortado solo arriba, tiene una diferencia de 11 puntos, de más, o es más, hasta de 13 puntos de diferencia, y pareciera que no se cae más. Entonces, el verdadero campeonato, o el campeonato que juegan todos, con esta cosa extraña que ha pasado con Sacachispas, es el del reducido, donde todos quieren entrar un reducido. Entrar y después ir quedándose en ese lote, y si podés estar entre los primeros 3 puestos, porque seguramente eso va a dar una mejor posición para ubicarte en partidos de ida y vuelta. Todavía hay una cuestión que está dando vuelta, que veremos qué es lo que ocurre, si con este atraso de las fechas, las primeras 2 ruedas del reducido van a ser a partido directo. Después habrá que ver si es solamente en el partido, en la cancha del mejor ubicado, ¿sí? Probablemente, y quizás el último partido sea ida y vuelta. Bueno, algunos detalles que hay que ir teniendo en cuenta, porque el inicio del torneo se atrasó tanto, que veremos también cuándo se van recuperando, van a empezar a caer las fechas entre semana, ¿sí?, en algún momento, así que veremos cómo se van produciendo ahí cuando se jueguen cada 3, 4 o 5 días, bastante seguido va a ocurrir, así que eso esperamos también que para Sportivo Barracas también sea un punto donde se haga fuerte por la cantidad de jugadores que tiene, por el plantel, por la capacidad, porque tiene recambio, bueno, un montón de detalles que no hay que dejar de tener en cuenta para lo que queda de campeonato. No, tal cual. Y es lo que decimos, ¿no? Es apuntarle ese campeonato por el reducido. Estar dentro de ese pelotón cuando termine el campeonato para poder de ahí, bueno, ver hacia dónde vas, ¿no? Quién te toca, cómo será el reducido, qué equipos están, cómo se irá definiendo. Lo importante, yo creo, ahora es esto. Mantenerte, estar dentro del pelotón. Siempre cuanto más arriba estás mejor, porque aparte a vos te da confianza, te da tranquilidad, pero lo importante es eso, es estar dentro de ese pelotón, que aparte si uno mira la tabla y va siguiendo día a día el campeonato, se va dando cuenta que esto que le pasó a Barracas le pasa a todos. O sea, uno, cualquiera le puede ganar a cualquiera, y los que están arriba, no, salvo Sacachispas, saquémoslo del campeonato, están todos en la misma situación. Entonces, Barracas estaba segundo, bueno, ahora lo pasó el Cadu. El Cadu después, bueno, habrá que ver si se cae y lo vuelve a pasar o Barracas o lo pasa a otro equipo. Mismo el caso argentino de Quilmes o Midland. Digamos, es todo un pelotón muy parejo en el cual yo creo que, bueno, va a estar peleado en ese último puesto, esos últimos dos puestos, que habrán 5 o 6 equipos que lo estarán peleando para ver quién entra y quién no entra. Y después habrá más o menos 5 equipos que estarán más o menos tranquilos sabiendo que se están clasificando reducido. Yo creo que Barracas, bueno, está peleando por ese puesto ahí en reducido en el pelotón. Nada, que para mí es importantísimo. Y está muy bien, porque la verdad que Sportivo Barracas, con toda la trayectoria que viene, sabiendo que es un equipo que hace poquito más de un año que ha subido de la D, y con toda una trayectoria de años también de ser un equipo que estaba para otra cosa, sabemos el proyecto, el trabajo que ha hecho toda la comisión directiva en el último tiempo, así que bueno, resaltamos siempre, ¿no?, lo positivo de esto, más allá de que pueda haber derrotas ocasionales, ¿sí?, siempre con la tranquilidad de saber que hay un rumbo. Exactamente, creo que ahora es el momento del el paso a paso, el día a día, porque no falta mucho para que termine el campeonato. Entonces ir trabajando tranquilo, con serenidad, de saber que te puede pasar esto, un traspié, una derrota o un empate que te deje mal parado, tranquilamente puede pasar, pero sin perder de vista el objetivo. Y en el medio también va a ver qué pasa con la Copa Argentina, que ese también hay que ver. Esta semana se sortea, que ya vamos a estar dando un poquito más de números y estadísticas, contando con más detalles, pero en el medio también tenés ese objetivo que hay que ver cuando se juega y todo, pero bueno, también, entonces por eso es día a día, tranquilo, paso a paso, acomodándose de cara a cuando va llegando el final del campeonato. Así creo que es como se tiene que ir acomodando uno, sin volverse loco, porque de nada te sirve estar ganándole a todo el mundo cuando el primer puesto ya se sabe que más o menos está casi obtenido por Sacachispas. Y tampoco te sirve tanto ser el primero que le ganó todo, porque después en reducido, ¿cuántas veces vimos muchos equipos que le ganan a todo? Sí, por supuesto, es otro mundo totalmente distinto ese, ¿no? Sí. El mano a mano después hay que saber jugarlo, digamos, es otra historia. Hablamos con Damián Infante después del partido. Bueno, y creo que muchas de estas cosas que estamos hablando las comentó, es interesante porque, bueno, habló también de cómo jugaron, su parecer sobre el partido y el desarrollo del equipo. Y bueno, esto nos decía Damián. Bueno, a ver si lo podemos enganchar. Ahí está, ahora lo escuchamos algo. 2-0 frente a San Martín de Bursaco. Bueno, un partido que dio la sensación que fueron superiores, que arrancó muy bien plantado el partido Barracas, y bueno, y en algún momento se encontró 1-0 inesperado. Sí, de todas maneras creo que globalmente no terminamos haciendo un buen primer tiempo. El gol de ellos nos desconcentró, hubo muchos puntos bajos en el equipo, y el segundo tiempo mejoramos, pero bueno, el partido se hizo raro. Tuvimos algunas oportunidades como para poder llegar al empate, y bueno, ya después del 2-0 resultó muy complicado, así que son cosas que pueden pasar. Era una cancha difícil, un rival difícil, lo sabíamos de entrada, pero bueno, hay que seguir trabajando, esto es así. A veces toca perder, a uno le duele porque no está acostumbrado, pero es parte de lo que sucede en el campeonato. Como decís, por ahí el primer tiempo hubo llegadas, no se pudo definir. Bueno, ¿cómo podés analizar el partido? No, como te decía, creo que el partido resultó parejo al principio. Nos estábamos acomodando y vino el gol de ellos, un gol raro. Y bueno, nos terminó complicando el primer tiempo, que bajamos la producción, como te dije anteriormente, algunos puntos bajos del equipo. Y el segundo tiempo creo que con las modificaciones levantamos. Estuvimos a la altura del partido, pero bueno, ya estábamos perdiendo y tuvimos cerca de empatarlo hasta que, bueno, ellos pudieron ampliar la diferencia, y después de ahí ya, obviamente, faltaba poco tiempo. Me imagino que en el entretiempo habrán hablado con el Goma, bueno, durante el transcurso del primer tiempo, ¿no? Y buscar por dónde quebrarle a San Martín de Bursaco, por dónde era la parte que querían quebrarlo, por dónde le querían buscar. Nosotros queríamos tratar de mejorar el juego por las bandas, que es lo que nos caracteriza. Tuvimos poco desequilibrio en el primer tiempo. Y también sumar un jugador más de ataque por el centro, que fue lo que hicimos con Elías, con Diviasi. Creo que eso hizo que el segundo tiempo el equipo mejore bastante. Podríamos haber llegado al empate, creo que hubiera estado bien. Pero de todas maneras creo que en forma global estuvimos muy por debajo de lo que generalmente podemos producir en un partido. Bueno, a veces la derrota me imagino que también ayudan. Ayudan para trabajar algunos puntos que por ahí ustedes quieren mejorar. Sí, sí, totalmente. Además, para demostrar que bueno, esto es muy competitivo y todos los equipos tienen buenos jugadores y todos los partidos terminan siendo muy difíciles. Creo que el hecho de estar tan arriba en la posición de la tabla, uno se entusiasma, pero no hay que olvidarse que hay equipos que tenemos bajo nuestro que son potencia y que son muy importantes en la categoría. Miren, la última, esto demuestra también que es un campeonato muy parejo, ¿no? Todo, cualquiera le puede ganar a cualquiera y además, bueno, pensando en lo que se viene Cañuelas y cómo te vas organizando de cara al final del campeonato. Sí, totalmente. Salvo Sacachispa, que amplió tanto la diferencia, los demás están jugando otro campeonato. Hay 14 equipos que cualquiera de ellos puede entrar reducido, así que hay que tratar de seguir con la cabeza levantada para no perder pisada. Bueno, ahí lo escuchamos a Damián. Nos quedó ese final, pero bueno, creo que estaba claro. Lo último que decía en realidad era eso, que sacando Sacachispa, tenés 14 equipos, que es lo que decíamos, ¿no? Tenés 8 que ahora están reducidos, más 5 o 6 equipos que van a estar peleando por esos últimos dos, bueno, en realidad varios puestos que están ahí, se pueden meter tranquilamente, porque no es tanta la diferencia de puntos que hay entre uno y otro. Y tratar de doblegar en eso, cuando le preguntaba a Martín de lo que intentaron en la segunda parte, ¿no? De tratar de buscar bien por las bandas, como es el estilo de Barracas, pero hacerlo todavía más seguido, ¿no? Como estrategia casi constante para poder abrir a un San Martín de Bursaco que, claro, estaba bien juntito y pegadito atrás, con poco espacio para maniobrar, ¿no? Para poder entrar por ese sector, para el arrabalero. Habló también Nico López, el capitán. Bueno, le preguntamos acerca del partido. Nico, bueno, se perdió con Bursaco, un partido que parecía cuando empezó y por cómo se fue dando la trayectoria, Barracas realmente era superior que a Bursaco. Sí, yo creo que arrancamos mejor en el primer tiempo y bueno, nos encontramos con el gol en contra y durante el primer tiempo después se nos hizo muy difícil. Creo que en el segundo tiempo salimos con otra actitud, erramos algunos goles y bueno, en el mejor momento que estábamos nosotros nos hacen el segundo gol y yo creo que ahí ya se terminó el partido. ¿Se imaginaban que se iban a encontrar con un San Martín de Bursaco como este, que pareció bastante ordenado, aunque abajo por ahí mostró alguna falencia, pero después pareció un poco ordenado y que bueno, supo golpear cuando tuvo que golpear? Sí, ellos sabían lo que se jugaban, venían de partidos con resultados adversos, necesitaban los 3 puntos al igual que nosotros. Eran locales, conocen bien la cancha, las dimensiones, y creo que mantuvieron un orden y nos golpearon cuando menos nos lo esperábamos. Eso que me decía de la cancha, la verdad que lo noté, una cancha con unas dimensiones muy chicas, muy cortita, ¿eso influye un poco? Sí. Te preguntaba por las dimensiones de la cancha, es verdad, que es muy chica y que claro, ustedes están acostumbrados a una cancha un poco más grande. Sí, sí, no es una excusa, pero las dimensiones son las que nosotros estamos acostumbrados, pero bueno, no todas las canchas son como las de italiano, no nos favoreció nuestro juego, pero bueno, como te decía antes, no es una excusa, no perdimos por la cancha, sino porque ellos nos golpearon cuando nos tenían que golpear y nosotros no pudimos revertirlo nunca. Nico, muchas veces por ahí cuando uno es superior, ¿no? Durante el partido y de repente te meten un gol, o sea, se ofrece un golpe, a veces anímicamente eso golpea. Sin embargo, ustedes pareciera que al revés, los tocan lo más sensible y salen a buscar el resultado. Y es más, hasta estando 2-0 abajo y faltaba poco tiempo, ¿nunca se entregaron? No, nuestra idea es no entregarnos nunca. Pero bueno, creo que el segundo gol lo sentimos bastante. La idea que tenemos es siempre tener paciencia, la tuvimos, pero bueno, no nos entregamos, pero nos costó bastante. Bueno, ¿cómo se ven de cara a lo que viene? Se viene Cañuelas de local, me imagino que ya mañana están pensando en eso. Sí, sí, ahora ya el partido de hoy ya pasó. Cuando se gana también se disfruta poco. Cuando se pierde, la tristeza es poca. Ya hay que pensar en el partido que viene, cómo lo vamos a trabajar. Bueno, lo que decían ahí, Nico López, del próximo partido frente a Cañuelas, ¿no? El viernes juega frente a Cañuelas Sportivo Barracas, y bueno, lo de las dimensiones de la cancha, ¿no? Realmente una cancha muy corta, muy chiquita, es extraña. Cada vez son menos las canchas así en las que se encuentran con esas dimensiones y ese estado, ¿no? De campo de juego. Pero bueno, cada vez que le toca a Sportivo Barracas le cuesta un poquito más, ¿sí? Así que hay que acostumbrarse, ir viendo cómo puede adaptarse. Hay partidos que lo ha logrado hacer con mayor rapidez a ese tipo de terrenos y otros que le cuesta un poquito más. Así es. Bueno, perdió 2-0 frente a San Martín de Bursaco. Hay que dar vuelta a la página y ya pensar en el viernes que viene, 15:30 de local en el Estadio República de Italia, en la cancha de Italiano, donde hace siempre de local Sportivo Barracas. Allí estaremos con la transmisión de Furia Rabalera, como siempre, aquí a través de La Voz Latina, la FM 101.3, y en www.sportivobarracas.com.ar, que lo pueden ver en vivo, ¿no? Y el partido, sentaditos, tranquilos, donde estén, desde el trabajo, desde su casa. Ahora siguiéndolo con muchísima mayor calidad, tanto por acá, ¿no? Escuchando la transmisión por radio, también por el canal de YouTube, puede hacer las dos cosas. Puede seguir siempre, más con estos partidos y esta fecha en la que va a costar un poquito en algunos partidos seguirlo porque se va a estar jugando bastante entre semanas. Ya tocó el viernes pasado y va a volver a tocar el próximo viernes también. Así es, un Cañuelas que me acuerdo que se perdió 2-1. Sobre el final, creo que fue el minuto 49. Sí, porque fueron varios minutos de adición. Sí, allí en Cañuelas, así que bueno. Con un poquito de sabor a revancha, se podría decir, o por lo menos de desquite, no sé si revancha, desquite, por lo menos de esa mala fortuna que me acuerdo fue la última jugada, que es más, lo estaba por parar el árbitro del partido, lo estaba por terminar, la dejó seguir y cayó el segundo gol de Cañuelas. Así que bueno, tiene otra linda chance el viernes Sportivo Barracas de seguir por este buen andar en este campeonato, a pesar de que se haya perdido el viernes. Bueno, tiene de vuelta por eso la buena suerte de sacarse ese sabor agridulce que le quedó el día viernes de la derrota frente a San Martín de Bursaco. Nos vamos a ir una pausa, Rancho, si te parece. Sí, señor. Sí, sí. Tras la pausa vamos a hablar seguramente con Lali Leguizamón, una de las jugadoras del futsal femenino de Sportivo Barracas, que comenzó este fin de semana el campeonato. Bueno, tanto que lo esperábamos, tanta ilusión que le teníamos a las chicas, con tanta alegría que haya comenzado el campeonato y, como no puede ser de otra manera, arrancaron con el pie derecho. Sí, señor, como así, siempre. Le vamos a preguntar, así que, a Lali cómo le fue, que, si no me equivoco, metió un gol. Así que, bueno, vamos a hablar después de la pausa. También tenemos para contar de la Copa Argentina, el fixture que se va a estar haciendo esta semana. Vamos a avisar un poquito qué día y los equipos que hay de la categoría y las otras categorías y los posibles rivales que puede llegar a tener Sportivo Barracas, que el año pasado jugó con Vélez. Vemos contra quién le puede llegar a tocar este año. Puede ser todavía alguien más grande para tener más trascendencia, ¿no?, en ese choque. Pausa. Esa tarde que te vi, yo pensaba en otras cosas. Lo sentís en el corazón. 22 y 12 minutos de este día domingo, llegando al segundo bloque, como habíamos prometido. Bueno, jugaron las chicas del futsal, el femenino, ¿no? Arrancó el campeonato, ¿no? Después de tanto espera en el verano, de tanto entrenamiento, me imagino, bueno, la ansiedad de las chicas, también de todos nosotros, esperando por verla jugar a las arrabaleras, ¿no? Que tantas alegrías nos traen. La verdad que es un orgullo y una alegría verla jugar a las chicas. Bueno, hoy jugaron frente a Comunicaciones, y en línea la tenemos a Dayana, en realidad Lali Leguizamón, que jugó y que metió dos goles, y a quien la presentamos y le agradecemos la comunicación. ¿Cómo te va, Lali? Buenas noches. Martín Hernández, saludos. Hola. Buenas noches, ¿cómo estás? No te escucho muy bien, te escucho muy bajito. A ver, no logro entenderlo bien. A ver ahí cómo nos escuchas, ¿un poquito mejor? Un poquito mejor. Bueno, ahí está el gran Nacho Martínez dándonos una mano, que es el que maneja todos los hilos de la radio y el que se pone a todos ahora con... Sí. Ahí está, bueno. Contenta, ganaron frente a Comunicaciones, un gran comienzo del campeonato que, bueno, propiamente dicho, comenzó esta tarde. Sí, fue para el infarto el partido, estuvo muy, muy, pero muy bueno, y nada, súper felices, imagínate. Habíamos jugado un partido anterior en la Supercopa y nos habían ganado, así que nada, tuvimos la revancha y por suerte nos fue bien, fue sí, muy bien. Sí, seguramente eso había quedado un poquito bueno, son cosas que pueden pasar. Bueno, la primera vez que se jugaba la Supercopa, un lindo torneo, bueno, les había tocado perder en lo que fue el primer partido oficial en ese momento, pero bueno, hoy se tomaron esa revancha, ¿no? Que tiene un gustito también especial. Obviamente, era una revancha súper esperada para nosotros. Así que bueno, como decís, tiene un gusto también algo especial. Aparte de ser la primera fecha y ya arrancar con este triunfo, nada, es muy importante para nosotras. Más allá del resultado de la diferencia, ¿no? De perder y ganar. Hoy se sintieron sí. Que jugaron más como querían ustedes, se encontraron más cómodas de acuerdo a lo que quieren desarrollar. Sí, exactamente. Cumplimos las expectativas, yo creo, desde mi forma de ver, ¿no? Que la verdad que jugamos súper bien, todas con mucha confianza y nada, súper contentas, ¿no? Con todo, con el grupo, con el DT, con el preparador físico, que siempre nos alientan, nos dan lo mejor de ellos, así que nada, yo creo que cumplimos las expectativas de todos. Antes de meternos un poco con lo que es el campeonato, contanos cómo fue el partido de hoy. Hoy arrancamos a los 7 minutos, me tocó meter el gol de una jugada que venía del lado de Bárbara Bot, que me sí. La tocó para el medio, logro pegarle de zurda, pasa por entre medio de las piernas y se mete en el arco. Fue increíble cómo grité ese gol, lo tenía adentro con todas las ganas de salir. Después siempre estuvimos arriba, logramos, a ver, sí, llegaron a un punto de diferencia por estar empatándonos y sí. Bueno, logramos superarlo. Gracias al arquero jugador que pusieron, lo defendimos muy bien y nada, vinieron dos contraataques, uno de la zurda y otro mío que fue a lo último y que logramos llegar al 6-3. Y bueno, nada, quedaban minutos, segundos y se terminó. Qué bien, muy bien. Ahora que nombraste el arquero jugador, ¿se pone difícil cuando el rival te pone el arquero jugador? Sí, claro que se pone difícil. Sí, es un momento de tensión total, para adentro, para afuera. Imagínate que son 5 jugadoras que te vienen a matar o morir en ese momento, ¿viste? Y bueno, vos también tenés la posibilidad, obviamente, mirás a lo lejos y está el arco solo y vos decís, la robo y lo puedo meter. Pero es muy bueno este momento. Yo vengo de fútbol 11, que es, imagínate, totalmente diferente. Esto es una adrenalina del primer segundo hasta el último, que no sabes quién va a ganar nunca. Es muy bueno. Claro, tiene otra dinámica, ¿no? Todo sucede en mucho menor espacio y sobre todo estás muy en contacto con lo que pasa todo el tiempo, tanto para atacar, para defender, puede ser el próximo pase o el próximo lugar donde tenés que ir a marcar, ¿no? Eso es lo que tiene diferencia, seguramente vos, como decís bien, que venís del fútbol 11, ¿no? Tanta dinámica. Sí, total, y aparte también que puedes entrar y salir cuantas veces quieras, y eso también, imagínate, lleva mucha dinámica, es el ritmo constante de todo el plantel. Claro, me imagino. Y bueno, comenzando ya el campeonato, primer paso bien dado, firme, primeros tres puntos. Bueno, ¿cómo piensan que va a seguir este campeonato? La verdad que gracias a este triunfo, yo creo que vamos a salir más confiada de lo que estábamos. Así que nada, tenemos la meta que es la final y ganarla, porque el año pasado nos quedó ahí picando, pero nada, este año nos mentalizamos el doble que el año pasado, así que nada, con todo, y se demostró hoy que estamos mentalizadas para ganar todo lo que venga, así que nada, con muchas fuerzas, muchas energías para seguir adelante. Es un torneo distinto este, con mayor cantidad de equipos, ¿no? Porque son 16, hay mucha competencia, la verdad que debe ser muy lindo estar participando en este tipo de torneo. Sí, sí, sí, mucha más competencia, está buenísimo que otros equipos se hayan incluido en este torneo, porque la verdad que es muy bueno. A diferencia del año pasado, se hacen dos torneos, creo que es la apertura y clausura, en realidad no sé bien cómo lo llaman, pero hay dos torneos, donde se define con playoff, si no me equivoco. ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿O estoy muy sí, está muy bien. Bueno, y nada, contenta de que haya más equipos y que futsal salga cada vez más adelante, ¿no? Más a la luz, porque antes estaba en un rinconcito todo oscuro que solamente los que lo jugaban lo sabían, y ahora hay mucha gente que no sabía lo que es el deporte. También nos ayudó mucho el triunfo del campeonato de la selección argentina, para que todo el futsal salga adelante, me parece a mí, yo lo veo de esa forma también. Sí, sí, es algo que vemos viendo, que realmente ha tomado una dimensión muy grande. El futsal ahora se ve en todos lados, realmente se le da importancia, y aparte está en un auge y tiene un crecimiento enorme. Sí, sí, la verdad que sí, y para nosotros, imagínate, nada, nos pone súper contentas y con más ganas todavía, ¿no? Porque sí, claro. A todos nos gusta de que nos alienten, de que estén al tanto de cómo nos va en el campeonato, y cada vez tenemos poner nosotros más seguidores, porque obviamente hay más gente que se está enterando del deporte y bueno, nos empieza a seguir. Y sí, y es que la verdad, Lali, también tienen un gran andar ustedes, son un gran equipo. Cualquiera que empieza a verlas o empieza a escuchar, la verdad que para la oreja, porque, bueno, les va muy bien, juegan bien, son terribles. La verdad que, el año pasado llegaron a una final, la primera vez que juegan en la Liga AFA y llegaron a la final. Sí, eso fue, dimos el batacazo, diría mi abuela, fue increíble. Y bueno, y de ahí es como que a barracas, ¿viste? Ya cuando iba a medida que iba avanzando el campeonato, que nosotros íbamos sacando puntos y demás, ya como que nos empezaban a mirar, ¿viste? Como diciendo, mirá, Barraca recién arranca, y cuando llegamos a la final, creo que, nada, fue totalmente increíble, y la gente también, ¿no? Tanto para nosotros como jugadora, que era el primer año que arrancamos en el campeonato y llegar a una final, es muy importante para todos, para que nos reconozcan, para nosotros seguir confiadas para el próximo torneo, nada, terrible. Bueno, muy bien lo que decías vos, y Martín recalcaba lo que significa el crecimiento deportivo de Barracas. Hoy es una referencia también en el futsal femenino, por supuesto también se apuesta al masculino. Un gran partido el que jugaron hoy como equipo. Bueno, es un equipo que ya llama la atención y que perdieron un poco ese asombro, ¿no? Ahora saben que viene Barracas y se enfrentan a un gran equipo, ¿no? Claro, sí, y eso nos tiene, imagínate, orgullosas, y entramos con el pecho bien en alto de decir, acá está Barraca siempre llevándolo a lo mejor posible, ¿no? A lo más alto, y nada, es un orgullo para mí representar a Barraca, que me hayan dejado entrar en este equipo, porque como yo decía, vengo de fútbol 11, recién fue el primer año, el año pasado. Así que nada, y la verdad agradezco al cuerpo técnico, a las jugadoras, a todos que me apoyan para seguir y para seguir aprendiendo, sobre todo porque tenemos a jugadoras que hace años que juegan este deporte y que son una referencia para nosotros, para las chicas que recién arrancan. Claro. Y nos tratan siempre de muy buena manera, nos enseñan todo, así que nada, orgullosa de formar parte de Sportivo Barracas. Me imagino, sí, seguramente. ¿Qué te parece? Bueno, ¿cómo sigue la semana? ¿Tienen que entrenar? La semana, sí. Mañana tenemos libre, arrancamos el martes con gimnasio y después tenemos una parte de arriba, que tenemos una cancha donde nos hacen un poco de físico. Miércoles libre, jueves hacemos sede y viernes también. El jueves tenemos con el DT y el preparador físico y el viernes hacemos solamente DT, que es más que nada para cerrar la semana porque, bueno, jugamos el fin de semana. Esta fecha nos dijeron que estaba suspendida, creo que viajan los masculinos, creo, futsal masculino, así que bueno, lo tenemos libre. Ajá. Pero nada, supongo que el fin de semana capaz que meteremos algún entrenamiento o algo por el estilo. Claro, y puede ser. Ah, está bien, van a tener entonces una semana de descanso, una semana intensa en el trabajo por lo que nos contaste, pero por supuesto con esa alegría y el impulso que da haber jugado como jugaron, con un triunfo tan importante ante un equipo tan importante. Sobre todo, ante un equipo muy importante, sí. Imagínate, se arranca la semana feliz. Mañana voy a trabajar, me va a doler todo, lo sé, porque hoy fue un partido muy intenso, pero feliz, feliz de los dolores musculares que puede llegar a haber. ¿Qué te parece? Y feliz de arrancar la semana así, el campeonato sobre todo, y bueno, los entrenamientos a morir. Nunca bajar los brazos. Y que me imagino que deben tener un nivel alto de entrenamiento porque una exigencia bastante fuerte, porque la verdad que estar en ese nivel no es así nomás, no se llega así nomás, le deben meter bastante en la semana. Sí, obviamente, nosotros somos los que entrenamos. Claro. Jugamos como entrenamos, dice el DT, y imagínate, damos todo en los entrenamientos y damos todo en la cancha, así que se refleja mucho. Me parece se refleja raro. Mucho lo que hacemos en la semana. Lo que venimos trabajando desde el principio de año. Sí, sí, se nota mucho la entrega que tienen durante los partidos. Lali, nada, agradecerte, felicitarte por la victoria y por los goles también. Que sigan así, bueno. Gracias. No, gracias a vos, que sigan así, bueno, y lo mejor para el campeonato. Bueno, muchas gracias, ojalá que nos vaya bien y bueno, gracias por difundirnos y un placer haber charlado con ustedes. Bien, lo mejor para lo que viene entonces. Muchas gracias, igualmente para ustedes. Pasaba Lali Leguizamón, jugadora de Sportivo Barracas del futsal femenino, que hoy le ganó 6-3 en la primera a Comunicaciones con dos goles de ella. Si no me equivoco, hubieron tres goles de Noelia Mosquera. Así que bien el triunfo de Sportivo Barracas. Creo que me queda un gol por ahí dando vueltas. Bueno, la cuarta también ganó 3-0 y la tercera también ganó 7-0. Así que rotundo, ¿no? La imposición de Barracas sobre Comunicaciones, como bien decía Lali, un equipo de los más fuertes, de los importantes, que está entre los 3, 4, 5 mejores equipos de la categoría futsal femenino en todas las divisiones, así que bueno, por eso la alegría también. Así es, tres goles de Mosquera, dos de Lali Leguizamón y uno de Ferrero, el que me quedó pendiente. Vamos a una pequeña pausa y en el final, en el último bloque, vamos con la información de la Copa Argentina. Sí, sí. Pausa. Y 27, llegando al final ya de Furia Rabalera, antes de despedirnos para contarles lo que era la Copa Argentina, ¿no? Que bueno, se va a estar realizando el próximo miércoles a partir de las 12 horas en el predio de Ezeiza, el sorteo de la Copa Argentina, los 32avos de final. Allí van a estar sorteándose la fase final de la Copa Argentina 2017. Tiene 62 equipos confirmados, el cuadro principal y los dos que se definirán durante dicho mes, que son el mismo miércoles 5 y el otro 19 de abril, los que van a estar definiéndose. Por un lado está Unión de San Juan, que va a intentar sostener la ventaja conseguida en la ida frente a la Gimnasia de Mendoza, y el otro que van a ser entre Atlético Mitre de Santiago del Estero y Unión de Aconquija de Catamarca, que igualaron 1-1. Esos son los otros dos cupos que faltan. Bien, para definir los 64 equipos que están compuestos por los 30 equipos de Primera División, 12 del Nacional B, y después se van componiendo con los equipos de la Primera B, Primera C, recordando, ¿sí?, que allí está Deportivo Barracas. Son 4 los equipos que de la Primera C van a estar compitiendo. Están Deportivo Barracas, Sacachispas, Defensores Unidos de Zárate y Cañuelas, ¿eh? Cañuelas, que justo es el próximo rival en el día viernes. Así que, bueno, un partido importante también, teniendo en cuenta que son los 4 que terminaron mejor ubicados, ¿sí?, en la divisional hasta diciembre, hasta la primera rueda de este torneo 2016-2017. Así es, también hay equipos del Argentino A, ¿no? 7 equipos del Argentino A y 4 equipos del Argentino B. Así que, bueno, sí, tal cual, una copa bastante federal, te puede tocar con cualquiera en cualquier lado. Tal cual, y de la D hay 2, como el año pasado le había tocado a Barracas por ser el campeón, el mejor de la D, van a estar jugando Atlas y Alemp por la D, así que, bueno, también hay equipos de allí. Seguramente, como se sortea, ¿sí?, todos los 30 equipos de Primera División y alguno del Nacional B, se sortea con el resto. Así que a Deportivo Barracas le va a tocar seguramente un equipo de Primera División. Vamos a tener que esperar cuál de esos equipos de Primera División o alguno de los dos mejores del Nacional B le pueden tocar. Así que, con la ilusión de lo que significa el resultado, pero además también, ¿por qué no?, teniendo en cuenta la realidad de Deportivo Barracas y el crecimiento, de encontrarse en ese primer partido con algún equipo de los más grandes del fútbol argentino, imaginémonos, de Deportivo Barracas jugando con River o Boca, Independiente, San Lorenzo, Racing, por supuesto. Eso sería también, ¿no? Enfrentarnos a Huracán acá y tener ese duelo muchachos de Quimero del Sur, ¿no? Un lindo. ¿Por qué no? Bueno, también, por ejemplo. Duelo de transmisiones tendríamos ahí. Claro que sí. Claro. Y de colores. La verdad que, bueno, expectantes a lo que pase el miércoles. Bueno, se hará el sorteo y el domingo que viene ya tendremos, sabremos contra quién se irá a jugar en la Copa Argentina. Lo que sí sabemos también que el viernes 15:30 frente a Cañuelas de local, así que prendanse acá a la Volatina o métase en la página www.sportivobarracas.com.ar y lo ven vivo a las 15:30 el viernes. Ahí tiene el partido de la fecha número 24 que Barracas va a estar jugando como local. Nos vamos despidiendo. Sí, llegamos con todo, ¿eh? Sí, perfecto. Con la lengua afuera como siempre, pero bien. Pero bien, dando todo. Saludos a Nacho Martínez. Sí, sí, sí, que está ahí del otro lado, maneja todo. Un ídolo. Nos despedimos, Hernancho. Será hasta el domingo que viene, a las 21 horas. Nos reencontramos aquí en el programa. Así es, hasta la próxima. Hasta aquí, Furia Rabanera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Rabanera. Son las 10:29.